Buenas tardes a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 7 de diciembre, un día con mucho calor. Tenemos un nuevo programa, estamos con formación completa, con muchas ganas y mucho ánimo de estar una hora y media con usted. Y qué bueno que la gente esté sintonizando Radio Experimental y Raíces Poblacionales. ¿Cómo estáis, Memo? Muy bien, compadre Bene, muchas gracias por el pase. Un saludo a todas y todos quienes nos escuchan jueves a jueves por las distintas señales que se emite en Raíces Poblacionales. Para la gente de La Caro y sus alrededores, recuerden que nos pueden escuchar por el 106.9 FM. Para la gente de otras latitudes, de otros lugares, de otras comunas, países, nos pueden escuchar a través de la señal online www.experimental.cl, compadre Bene. Sí. ¿Cómo estáis, María? Bien, aquí estamos, compadre. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, se escucha. Bien, ahí saludando a toda la gente. Hoy día tenemos un programa entretenido, especial. Tenemos una invitada de lujo, hermanas de hace muchos años, y vamos a estar conversando. Así que, bueno, pero como es la tónica del programa, las vamos a dejar en la rama hasta la vuelta del primer tema. Bueno, la gente que se quiera comunicar con nosotros, hacer algunas preguntas o dar su opinión o pedir un tema, no sé. Bueno, eso está sujeto a que exista la señal de internet, ¿no es cierto? Pero, bueno, si quieren comunicar con nosotros, está el 564-3848, la línea abierta para que se puedan comunicar. Y eso, pues nos pueden escuchar, como decía el Memo, a través del www.experimental.cl y a través de 106.9 FM aquí en el sector. Y también aprovechar de mandar saludos a la gente de que escucha y retransmite nuestros programas en las distintas radios. Por ejemplo, a La Voz de Woody, a don Néstor Chávez. Bueno, compadre, viene. ¿A quién más? A la gente del puerto, de Radio Placeres, de la quinta región. También a Voz de Paine. Matías, ¿hago una radio? A la Radio La Cumbia, compadre. Radio Villa Olímpica. Claro, a la Radio Quinchemapu del Sur. Radio Manque. Radio Manque, Radio Conciencia de Rosario. A la gente de Territorio Inquieta. Agencia de Noticias. Agencia de Noticias. Y también a Rodolfo, un periodista de Temuco, que siempre nos manda algunos enlaces sobre algunas actividades que se hacen en el sur también. Esos son como las personas que tenemos un lazo y que retransmiten Raíces Poblacionales. Eso, pues. Así que nos vamos a ir con un temita para dar comienzo a este Raíces Poblacionales. De la esquina, tu parlante, guachos y guachas. Bajo el sol, Dios está llamando a su puesto de control. Un poco más abajo, el pequeño Lucifer seduce a los humanos vestido de mujer. La llaman libertad, otros democracia. Vestida de justicia, oculta su falacia. Viene convencida a toda la población, mensajera de la paz a la que llaman religión. Pero ella quiere guerra, celebra cada muerte. Matan en su nombre y tiene nombres diferentes. Siempre disfrazada, porque es inteligente. Tiene todos los medios, ella elige al presidente. Fieles sirvientes le llevan de comer. Sufrimiento humano a cambio de poder. A todos los niveles se ven sus artes crueles. Maltratan animales, niños y mujeres. Suena M16, AK-47. Suena 22, suena Mach-11. Suena antipersona, suena carro bomba. Suena chin chin, brindan en la sombra. Estas entidades rigen el planeta. Sufrimiento humano es lo que les alimenta. Muertes por la guerra, muertes por la droga. Todos son ofrendas a la misma señora. Macho, esto no para. Esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para, esto no para, porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prueba para de vara la que se prepara. Nadie dice nada, todo está amañado. Otro ladrón sale riendo del juzgado. Son todos amigos, chupan del Estado. Nadie los controla y son crimen organizado. Viajan con millones, campan a sus anchas. Hacen la ley a la medida de su trampa. Políticos cleptómanos rigen los países. Pueblo cocainómano no mete las narices. Pueblo traicionado, sordo por el ruido. Pueblo desquiciado porque no hay un objetivo. No hay buenos ejemplos, reina la ignorancia. Caldo de cultivo para la intolerancia. Pueblo silenciado, pueblo sentenciado. Para los indignados tienen perros preparados. Si manifestarse es un peligro y expresarse es un delito. ¿Qué ley? ¿Qué juez nos protege de los políticos? ¿Es la ley para el hijo del juez? ¿O es la ley para el hijo del rey? Huele a cloaca, mundos paralelos. Lavan tu cerebro mientras lavan su dinero. Mas todo cambiará de forma brusca. Y dos o más personas se juntan por una causa justa. Corto y devuelvo la conexión. Que alguien traiga una solución. Porque macho, esto no para. Esto no para. Esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para. Esto no para. Esto no para porque nadie se para. Y si nadie se para. Esto no para. Esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepárate para la que se prepara. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Muévete. Tick, tick. Un tema justo nuestro DJ J. Lacuaz y Matías, para que la gente pueda andar en su casa. ¿Qué escuchamos, Matías? Perdón, estaba sacando el audífono. El tema que escuchamos es parte del trabajo de KCO, del disco El Círculo, y se llama Esto No Para. Así que para que la gente. Que no pare. Que la gente lo pueda anotar en su casa. Un gran amigo, ¿sí o no, pare, Javi? Que no pare. Oye, deja mandar saludos al Jaycee, que se supone que está pintando estos momentos, y ojalá que esté escuchando el programa, y dijo que tenía un tequila y un whisky para después, así que ojalá que... Oye, ¿conocías el Pégate en el Cogote o no? No, pues sí, te estoy diciendo que sí. Lo tenía para compartir después. Lo conocí. Así que eso. Memo. Bueno, dale. Luego de este espacio de saludos y de anuncios de... De Rush. Como les decíamos, antes de irnos con el tema musical, hoy día estamos con la presencia de dos amigas, dos hermanas de acá de la casa, de nosotros, de la organización, en términos personales también. Ellas vienen a hablar sobre el trabajo que están haciendo territorialmente hace ya varios años, pero para no darle más preámbulo ni darle más vuelta, les dejamos ahí los micrófonos a su disposición para que se presenten ahí de manera personal. Bueno, hola a todos y todas. Yo soy La Feña, vengo de La Bandera, participo allá en una organización que se llama Movimiento Solidario Vida Digna. Hola, soy Beba, y al igual que La Feña también trabajamos hace ya un par de años, al menos yo en lo personal, en La Bandera también, en San Ramón. En la famosa población La Bandera, en verdad. Eso, cabras y cabras. Oye, comenzar con la pregunta más básica de todo. ¿Qué es el Movimiento Solidario Vida Digna? ¿Qué hace? ¿Qué acciones lleva a cabo? Bueno, nosotros llevamos trabajando en La Bandera como 8 años, 9 años más o menos. Y la experiencia que empezamos a construir desde ese tiempo tenía que ver más con lo educativo, con lo cultural. Y levantamos una escuelita popular que trabaja los fines de semana, los sábados hasta el día de hoy. Y hace unos 2, casi 3 años ya, nos dimos cuenta que teníamos ganas de seguir haciendo cosas y que lo educativo igual y lo cultural nos tocaba un techo. Así que decidimos dar el salto de pasar de un colectivo de afinidad a un movimiento que lo llamamos Solidario Vida Digna. Y en ese espacio hemos empezado a construir organización comunitaria, territorial, junto a nuestros vecinos y vecinas, en tres espacios distintos. Uno que tiene que ver con lo educativo, que no lo vamos a dejar nunca jamás. Otro que tiene que ver con la vivienda. Y el más nuevito es el que tiene que ver con nosotras, las mujeres, donde nos hemos propuesto empoderar a las vecinas del territorio. Pero también mencionar que antes de ser movimiento éramos un colectivo más pequeño que se llamaba Cultura y Educación Popular, que ahí, claro, éramos menos personas y empezamos dentro de la experiencia que ya nos quedó un poco chico el colectivo. Entonces se fue sumando más gente y ahí ya llegó a movimiento lo que es ahora. Que me queda un poco chico el micrófono, es un poco chica. Me están molestando acá. Eso es el movimiento. Oye, interesante el trabajo que están llevando a cabo, porque como ustedes bien señalaban, hay distintos ámbitos de acción y distintas dimensiones que se desarrollan en el ámbito territorial. Yo les quería preguntar por qué precisamente la bandera, por qué se asentaron ahí, o no hay respuesta para eso, así, azaroso, digamos, ahí. Sí, bueno, porque podría haber sido otro territorio, y cuál es la importancia dentro de la misma pregunta del territorio. Sí, pues. Bueno, los compañeros que llegaron originalmente a la bandera venían de una experiencia en otra población, bien cerquita de acá, la Santa Adriana. Donde también desarrollaban trabajo con niños. Ahí el chinito puede corroborar, sí, la información. Ahí también se hacía ese trabajo. Sí, y hubo unos problemas, algo pasó ahí y quedaron sin territorio. Y una de las compañeras que participaba en esa organización era de la bandera. Entonces de ahí nace la propuesta de los compas de abocarse al trabajo en esa pobla y empezar también a impregnarnos los que no somos de la bandera de esa pobla, pues llamarla, conocerla y ganarse los espacios igual, pues con los vecinos, que igual te cuestionan cuando no soy del territorio, pero con el tiempo yo creo que hemos logrado eso también, pues que independientemente que no seamos de ahí nacidos o que vivamos ahí, los vecinos nos reconocen como pares porque estamos ahí todo el tiempo. Sí. Oye, ¿nos podrían explicar? Ustedes tienen tres... como aspectos que está trabajando como el taller popular, como con niños educativos, el de la vivienda y de las mujeres. ¿Nos podrían explicar en qué consiste cada uno, como para que la gente los pueda conocer? Bueno, en el lado educativo está la Escuela Comunitaria La Bandera, bueno, enfocada a niñas y niños, jóvenes igual. No sé, el rango etario será como bien variable, de guaguas hasta ya más adolescentes, quizás 15, que ya nos complica un poco más porque cambia un poco también la visión de los cabros y las cabras. Pero hacemos principalmente talleres de zanco, lo que llama careta, de huerto, de cocina, serigrafía hemos hecho. En verdad es generar con los niños y las niñas un espacio de convivencia, generar comunidad entre los niños y las niñas, ser objetivo igual. Como es, la población en general tiende a ser un poco violenta igual, con los niños y con las niñas en específico, un espacio de protección. O sea, eso es lo que intentamos que sea para ellos, ¿cachai? Un espacio de protección, que se sientan cómodos, siempre preguntando qué quieren hacer, qué quieren aprender, siempre como que ellos participen también en la toma de decisiones de lo que vamos a hacer. Y con el tiempo, después ahora también tenemos reinserción escolar, que ya llevamos 2 años, también como en base a la necesidad que detectamos en la misma población, que ahí también Chinito trabajó y los compañeros de trabajo. Aguante la bandera. Y ahora también se está haciendo un taller ¿de quién era? De español. Para integrar a los vecinos haitianos que están en el territorio. Ese está hace poquito este año. ¿Y en el tema de la vivienda, por ejemplo? El tema de la vivienda, bueno, nosotros tenemos un comité de allegados que se llama Quiero Mi Casa, que lo conforman más de 100 familias de la población y también de otros sectores de Santiago. Hay vecinos que son de Puente Alto, de San Bernardo, de Conchalí, y que no sé por qué, pero llegaron a nuestro comité y ahí estamos, pues poniéndole el hombro. Es un comité de lucha y eso es lo que hemos transmitido a los vecinos, que nosotros no estamos peleando solo por la casa, estamos peleando por el barrio. Y en ese sentido hemos logrado también transmitir esa lógica a todos los vecinos y las vecinas, pues, de que tenemos que derribar malas prácticas, la violencia, como gestionar instancias comunitarias, que haya una buena relación entre todos y todas, que nos cuidemos, que los niños, nuestros niños de nuestro barrio son importantes. Entonces hemos ido haciendo distintos talleres también dentro del comité, que no se abocan solamente a la vivienda y a la planificación de la vivienda, sino que también se abocan al cambiar la forma de vivir. Y eso es lo que es como todo el eje de la vivienda. Y la mesa feminista, que es la Asamblea de Mujeres de la Bandera, nace el año pasado con un encuentro de mujeres que hicimos en marzo, y ya vamos casi para los 2 años de vida. Y en ese espacio también hemos ido invitando a participar a distintas vecinas que se han ido sumando, desde juntarnos a tomar té hasta salir a pegar propaganda feminista en la pobla, ir a marchas. ¿Cómo quedaste? Encontrarnos. ¿Ah? ¿Cómo quedaste bien, con todo el trabajo que despliegan las cabras y los bacán, cabras? Bacán, bien. Sí, pues. Me ponen. Oye, voy a mencionar que dentro de las mesas, si bien son autónomas cada una, igual siempre hay una transversalidad entre las tres. No son como la palabra. No son tres organizaciones distintas que claro. se juntan, sino que desde movimiento nacen estas tres mesas y claro. se trabajan cuestiones transversales. Por ejemplo, la Asamblea de Mujeres, este último bloque del año, propuso trabajar el tema de violencia. Y eso se trabajó en la escuela, con los niños, se trabajó en reinserción, con los niños que han ido, los adolescentes que están trabajando ahí. Y también se trabajó en el comité de allegados, con un ciclo de talleres en cada asamblea sobre distintos tipos de violencia a las que nos exponemos, que cerró con la marcha del 24 pasado, donde las vecinas salieron a marchar como bloque de la bandera a la Alameda, ahí a resignificar nuestra vida y a exigir que no nos maten más. Por favor. ¿Y cómo...? Me surge una pregunta que, bueno, igual como que hay preguntas que igual como que cacho más mejor de la respuesta, pero como para generar también la conversación también para las y los radioescuchas. ¿Cómo ha sido el impacto que ha generado desde el principio hasta ahora de la mesa de mujeres, por ejemplo? ¿Cachai? ¿Cómo fue desde el principio, así como la recepción de las vecinas, y cómo ha ido de alguna manera cambiando, si es que ha ido cambiando en el tiempo, en función de cómo también ustedes pueden evaluar el impacto que ha tenido ese trabajo? Sí, mira, en realidad hemos partido de con pocas expectativas, porque tampoco nos creemos la vanguardia del feminismo territorial, estamos aprendiendo día a día. Por lo mismo, como que nos hemos privado de participar en un montón de invitaciones que nos hacen, porque en realidad nos importa más fortalecer lo que hay adentro de la pobla que ir a dar experiencia para afuera, ¿cachai? En este momento, al menos. Y el impacto que ha tenido, yo siento que ha sido re importante, porque derribar mitos que esta sociedad nos ha impuesto en relación a las formas que construyen las mujeres, igual es cuático. Cuando la vecina te dice, para mí siempre la mujer fue mi competencia, siempre mi vecina de al lado tenía que estar ojo porque me podía quitar al marido, y de ese tipo de relaciones. Entonces ahora las vecinas están descubriendo que hay otras formas de relacionarse entre mujeres, entre compañeras, y yo creo que eso es lo que genera más impacto. Que las vecinas siempre nos comenten, no sé, pues, hoy ustedes siempre andan con sus niños y no es problema. Y es como obvio, pues si nuestros niños son nuestros niños, no son hijo de ella o de ella, no, son nuestros niños, todos los cuidamos. O siempre están como todas juntas, y es como sí, porque construimos juntas, nos apañamos, lloramos, carreteamos, nos reímos, nos peleamos, pero seguimos juntas. Y eso también es lo que les tratamos de transmitir a nuestras vecinas. Que esa construcción y ese feminismo del que nosotros hablamos tiene que ver con eso. Con el relacionarnos de una mejor forma, con ser honestas, con derribar el cagüín, el pelambre en la pobla. Oye, cabras y cabros, recordarle que estamos con las compañeras aquí, las hermanas del Movimiento Solidario Vida Digna, que vienen a contar lo que están haciendo hace ya cerca de una década en la población La Bandera, en San Ramón. Cómo pasa el tiempo, pero nos vamos a ir con un temita musical para distender el ambiente, para tomar un respiro, y volvemos con esta conversación al estilo Raíces, pues ustedes saben, así que póngale play, compadre Javi Locuaces, tus Raíces. ¿Cómo está? Porque todos tienen mala voluntad, y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad, y el mundo está como está.

Bueno, cabros y cabras, volvimos después de escuchar un tema que puso un tu hijo de Locuaz. Matías, ¿qué escuchamos para que la gente pueda notar en su casa? Bueno, compadre, buena pregunta, compadre. Bueno, lo que escuchamos es Evelyn Cornejo y La Chumba Inconsciente junto con Juanito Ayala de Juana Fe. Un tema que mandó nuestro compañero Z Rock, Camilo. Ex integrante de Raíces Poblacionales. Ah, ya lo he hecho. No, po. Un compañero de la organización, de la vida, de la población. Sí, no, ex, los ex están de más. No, no, pero no quiero explicar que Camilo participaba activamente del programa allá, así que un saludo para él, lo seguimos juntando y le agradecemos igual la voluntad y la buena onda para todas las actividades que hacemos nosotros en, que tienen que ver con la matanza. Ahí la arregleo, ¿no? pero para mí no, nunca fue ex, sigue siendo. Camilo, un saludo bacán. Un abrazo, Camilo. Y el tema se llama La Chumba Inconsciente. Es ¿o el... no, compadre Memito? Sí, pues, compadre. ¿Compadre Balbita? Ese es mi compadre, Mr. WhatsApp. Mi compadre WhatsApp. Ah, ya develaste su identidad oculta. Oye, cabros, recordarle que estamos con nuestras hermanas de Movimiento Solidario Vida Digna, conversando acerca de lo que están haciendo, de sus acciones, de sus prácticas en el territorio. Y también, bueno, más tarde vamos a conversar acerca de una invitación que nos vienen a extender a todos y a todas. Pero vamos a seguir la conversación estilo Raíces Poblacionales. Hoy yo quería rescatar, así en términos personales, este trabajo que están haciendo en distintas dimensiones que le dan, delante que va dando vuelta el tema del territorio, porque creo que el territorio es uno de los aspectos clave al momento de trabajar estas dimensiones, porque si uno le saca el territorio, podéis verlo en... Educación se hace en todos lados, está la educación formal, informal, etcétera. El tema de la vivienda en Chile actual neoliberal se materializa a través del mercado, de los créditos, etcétera. Y el feminismo también, hay distintos feminismos. Entonces yo les quería preguntar cómo eso, pues, ¿cuál es la impronta que usted le ven a su trabajo en comparación a las otras ofertas o a las otras dimensiones de cómo hacer frente a esta vida en esas distintas dimensiones de acción, ¿cachai? Bueno, yo creo que para nosotros es súper importante el territorio, porque el territorio en general es lo que la política deja abajo. La política en general apunta a lo sindical, a lo gremial, a las altas esferas, a la academia, y el territorio siempre queda de lado, y finalmente los pobladores y las pobladoras son las que llenan los sindicatos, llenan las calles, llenan los colegios, llenan las distintas instituciones. De ahí que también para nosotros reivindicar distintas luchas en el territorio es tan importante, porque nuestros vecinos, nuestras vecinas son la gran mayoría trabajadores, se sacan la cresta trabajando día a día para poder salir adelante. Explotados y explotadas. Y poco tiempo les queda para organizarse. Entonces para nosotros el movimiento también es una invitación a nuestros vecinos para generar ese aprendizaje, esa construcción colectiva, ese cambiar la forma de mirar la vida. Y lo hacemos ahí, po. Lo hacemos en una sede, lo hacemos en una plaza, lo hacemos en el espacio en el que tengamos disponible. Y vamos dotando también de contenido las distintas discusiones, generando otras reflexiones con nuestros vecinos y nuestras vecinas. Dale nomás, Memo, si es que está sí. la respuesta de la Fernanda. Pues dale nomás la pregunta que te quiero anotar ahí, ¿para qué te voy a interrumpir? ¿Puedo hacer? Dale nomás, guacho. Muchas gracias. A mí lo que me queda dando vuelta, nuevamente, tiene que ver con el sujeto poblador o la sujeta pobladora. Porque, ¿cuáles serían esas características que hoy día observamos en los pobladores y pobladoras que es distinta a otra etapa, época de la historia de Chile? Le hago esta pregunta porque, no sé, yo vengo de la historia social y aprendí a estudiar al sujeto popular. El sujeto popular en algún momento tuvo unas características identificatorias que tú eras clarito. Este es el sujeto popular. Hoy en día tengo la impresión, y no es solo mía tampoco, que es más dinámico el ser poblador o el ser pobladora. ¿Y cuáles son las características que ustedes observan en eso? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en el nuevo poblador o pobladora con sus múltiples contradicciones? Sí, yo creo que los pobladores y las pobladoras de la bandera son bueno, no distan tanto de las otras poblas tampoco, pero hay una característica que es que la dictadura golpeó muy fuerte a nuestra población y el trabajo que hace la Concerta en el 90 termina de matar lo poco y nada que sobrevivió la dictadura. Entonces, uno se imagina una población combativa, activa, política, y no es la realidad, po. Es una población súper dormida, súper acallada, tenemos un alcalde narco y nadie hace nada, nadie se moviliza. Entonces, la pega territorial que nosotros hacemos tiene mucho que ver con eso también, como estremecer un poco a los vecinos y a las vecinas, moverlos para que se den cuenta en el fondo de que su rol histórico va más allá de levantarse a las 6 para ir a la pega, que tienen un rol también en esta sociedad. Y eso también es lo que tratamos de transmitirle a los niños en la escuelita, obviamente sin instrumentalizarlos, pero también como instarlos a que ellos sean sujetos de opinión. O sea, quizás en este momento de su vida los niños están decidiendo si quieren hacer taller de bicicleta o de cocina, pero también los estamos instando a decidir ese tipo de cosas muy pequeñas, pero que les hacen sentido porque lo deciden en asamblea, lo deciden de manera horizontal, opinando, etcétera. Y lo mismo tratamos de hacer en los distintos espacios en los que nos organizamos, donde los vecinos tienen que tener un rol principal. Pues nosotros no somos ni lo iluminado ni nada. Nosotros somos movilizadores, quizás que tenemos una opinión más política frente a distintas situaciones, pero lo que estamos generando en ellos tiene que ver con otras reflexiones, con otros roles que tienen que cumplir, con otras pegas que tienen que hacer, con otras formas de manifestarse. Entonces yo creo que ese como imaginario que uno podría tener del sujeto poblador en nuestra pobla, al menos, está como creándose nuevamente. Está como reconstruyéndose, reinstaurándose formas políticas de relación, de estar naciendo más organizaciones en la pobla, muchos más talleres para niños, grupos de mujeres. Entonces ahí está bien movilizada la pobla en este momento. Y con respecto, quería agregar. Sí, sí, vale. Agregar que al final también es el desafío diario, cotidiano, de también cómo seguir transmitiendo eso a las vecinas y a los vecinos. Que nos entiendan también más o menos por dónde va, o que finalmente igual en sus manos está todo el rato la transformación, po. ¿Cachai? Como, no sé si empoderarles la palabra, pero estar ahí, po, como construir juntos, de que ellos también, obvio que pueden proponer lo que quieren, lo que quieran, ¿cachai? Como... Sí, puede ser el desafío, construir en conjunto, en la horizontalidad, desde las bases, ¿caché? Como relevar eso siempre también en el proceso, toda la vida. Yo te quería preguntar, bueno, ustedes son el movimiento Solidario Vida Digna, que tiene como tres aspectos que trabajan, que la vivienda, la educación y el de mujeres, como el bloque de mujeres. Claro, ustedes no son la única organización que está en la bandera, me imagino. Uh-huh. Entonces quería preguntarle que si hay otras organizaciones políticas o culturales, no sé, que están trabajando en la población y si ustedes se relacionan con ellos también, y cómo es esa relación. Bueno, en la bandera hay hartas organizaciones, y algunas que son históricas y otras que son más nuevitas. La mayoría de las organizaciones que existen actualmente apuntan a lo educativo. Sin embargo, también hay varias otras experiencias que tienen que ver más con lo cultural, más con el compartir saberes hacia los adultos. Y existen relaciones, pues, existen articulaciones que se dan durante el año con los compañeros y las compañeras. Yo creo que el hito más importante que hay en la bandera, como a nivel de coordinación, es para el 11 de septiembre, donde yo creo que es la única gran fecha del año donde convergemos todas las organizaciones populares, las más viejas, las más nuevas, las más jóvenes, las menos jóvenes, convergemos todos, hacemos una romería, nos juntamos antes de planificar la marcha, la ruta, qué se hace, qué no se hace. Yo creo que esa es una instancia donde nos vemos las caras todos y también un poco guardamos nuestros egos políticos que igual existen, dejamos de pelearnos la muralla, que también pasa. No, pues en esos momentos estamos todos en la misma. Y durante el resto del año, claro, se van dando algunas instancias de coordinaciones por la escuelita o porque los compañeros de, no sé, pues de la LERSA hacen un encuentro de teatro y todas las organizaciones nos movilizamos para la LERSA, su encuentro de teatro, ya sea su carnaval o a las funciones, a ayudar en lo que se pueda. Y así, pues, hay otro espacio que igual es importante, que es una escuela de danza bien conocida en la bandera. Y también de repente el compañero hace invitaciones donde convoca a todas las organizaciones de la Puebla y ahí uno ve si se suma o no. Entonces, claro, hay distintas instancias. Pues nosotros ahora para el carnaval también convocamos a las organizaciones a que se sumen al pasacalle, a las batucas de la Puebla. Entonces ahí como que se van dando distintas instancias donde nos vamos encontrando. Dale, vos, ¿quién hace una pregunta, chiquillo? ¿Quién dispara? A mí me gustaría volver un poco al tema anterior de la pregunta del Bene, que tenía que ver con lo que preguntaba el Memo acerca del sujeto y la sujeta popular. A mí me parece que ahí hay un concepto que entra a jugar un rol, y me gustaría saber si para ustedes ese concepto juega un rol en la memoria. Porque yo, en lo personal, pienso que uno cuando empieza a hacer trabajo territorial, o organizaciones empiezan a hacer trabajo territorial en poblaciones tan emblemáticas como la bandera, uno parte desde cero. O sea, uno parte finalmente como del acervo de memoria, el conocimiento, los saberes que hay en la población, más allá que sean gente adulta o más niños. Siempre hay aunque un poquito más, un poquito menos, depende del territorio, pero hay un traspaso de la historia de la población que va más allá de los textos, sino que va como en la oralidad, que se está perdiendo hoy día un poco, pero aún se mantiene. Entonces me gustaría saber qué rol juega la memoria en estos procesos de construcción también, si es que lo ven así también ustedes. Es que yo no llevo tanto rato, como que no me siento tan identificada con ese tipo de preguntas. O sea, compañera, confío en usted. Yo creo que, claro, el tema de la memoria igual es fundamental, porque también nos hace reconocernos. O sea, no es menor cuando los vecinos que son más viejos te relatan cuando llegaron a la toma y tenían que caminar no sé cuántos kilómetros para llegar a buscar agua, y que era como el momento del día donde todos los niños jugaban, porque era para ir a buscar agua al pozo. Y esos relatos existen, están. Nosotros en algún momento, hace unos años atrás, hicimos unos talleres de memoria donde convocamos a los vecinos más antiguos, los que llegaron recién a la toma. Y era súper bonito escuchar el cómo relataban eso, pues, ¿cachai? El cómo fue la toma, el día de, cómo se fue dando la cuestión después. Incluso cuando ya después nos comentaban el cómo enfrentaron la dictadura, cómo se empezaron a organizar, cómo la olla común salió a flote, cómo los niños tenían que empezar a educarlos de otras formas, ¿cachai? Para enfrentar lo que se venía o lo que estaba pasando. Entonces, sin duda, la memoria es algo importante. Y yo creo que ahí quizás nosotros como organización igual estamos al debe en no potenciar más esa memoria, pues no impregnar más a nuestros niños de esa memoria, pero sí de impregnarlos de como una identidad poblacional. Como que esa pega sí la hacemos y nos es súper importante. Pero desde como el presente, quizás como que nos falta hacer esa recogida para atrás, como de compartir esas experiencias con los más nuevos, con los compañeros que también se van sumando al movimiento, que no cachan tanto, que de repente no conocen tanto la Puebla, conocen el sector en sí, pero no conocen para los otros sectores. Entonces yo creo que ese es como, y es importante, desde un registro fotográfico hasta sentarse a conversar con los vecinos más viejos, pues, ¿cachai? Y eso sí, pues hay que seguir potenciándolo y darle esa pega, porque los viejos se están muriendo, pues, y la historia de la Puebla también se va a empezar a morir si nosotros no, nosotros y todos los que nos estamos organizando allá no la rescatamos. Profesor. Oye, yo quería hacerle una pregunta en dos planos, así como desde una evaluación hacia atrás, desde el presente hacia atrás y desde el presente hacia adelante. Hace dos semanas atrás estuvo acá un compañero de Venezuela que nos hablaba sobre la planificación estratégica. ¿Cachai? Que como nosotros, las organizaciones, a veces olvidamos lo estratégico dentro de nuestras acciones, sobre todo la planificación estratégica, él decía, y que a veces adolecemos de eso, porque hacemos por hacer, o nos pasa la máquina también la práctica, porque bueno, uno tiene un sinnúmero de responsabilidades que cumplir. Entonces mi pregunta va orientada a eso. ¿Cómo ustedes evalúan lo que llevan en la bandera, si responde a alguna planificación estratégica que ustedes tenían cuando llegaron a trabajar? ¿Y cómo se plantean hacia adelante? Pues si existe una planificación estratégica, no sé, de aquí a 10 años queremos cumplir este objetivo, o de aquí a 5 años deberíamos tener cubierta esta área de acción, no sé. Ya, sí, pues en realidad nosotros semestre a semestre en realidad vamos haciendo esa planificación. Aprendimos igual en el tiempo no proyectar para adelante con tanto mero, porque van pasando cosas, la población es súper dinámica y en muchas oportunidades igual nos entraba la frustración porque no lográbamos las cuestiones que habíamos planificado. Entonces sí hay una planificación, sí hay un calendario general de un semestre, de un año, donde nos ponemos como hitos a cumplir. Y sin duda, cuando miramos para adelante, tenemos expectativas. O sea, para nosotros la construcción de la comunidad organizada, que así se va a llamar el barrio que se va a construir, que es un terreno que ya tenemos ganado para el comité, eso para nosotros también es una meta a cumplir. Porque si bien el terreno lo tenemos ganado, sabemos que la burocracia va a hacer que ese terreno no salga en el tiempo que debiese salir. Que va a haber lucha de por medio, que va a haber presión de parte de nosotros y de todos los vecinos que están peleando sus casas. Entonces, sin duda, cuando nosotros logremos ver esa Pobla construida y que dentro de ese barrio se esté logrando desarrollar todo lo que hemos pensado, en relación a todos los talleres que hemos hecho con los vecinos y las vecinas, las conversas que nos hemos pegado, las reflexiones, ese yo creo que también es como nuestro horizonte ahora. No, difícilmente podríamos proyectar la pega para 3-4 años más si en 2 años no logramos lo que hemos trabajado los últimos 24 meses, ¿cachai? Que esa ha sido la pega de estos últimos 2 años, ha sido proyectar ese barrio donde queremos seguir trabajando cultural, donde queremos seguir generando gestión del barrio, donde queremos ver cómo mejorar las viviendas, porque desde ya sabemos que las viviendas que se nos van a construir no son las que tampoco queremos. Entonces, a pesar de que van a ser mejor de lo que entrega el gobierno, así como viviendas básicas, son viviendas que nosotros estamos planificando con diseños participativos, etcétera. Pero desde ya sabemos que para que nuestro barrio sea mejor, vamos a tener que seguir gestionando cuestiones para que sea mejor. Y eso los vecinos lo saben. Saben que vamos a tener que hacer comités de adelanto, saben que vamos a tener que generar turnos de, no sé, pues de limpieza, de áreas verdes, de lo que sea. Entonces, cuando nosotros veamos eso materializado, yo creo que recién ahí vamos a poder seguir proyectando. Porque si no logramos esa pega en sí, difícilmente podemos tirar más metas. ¿Para qué, en realidad? Si no lográis una... ¿Para qué? Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita, compadre Javi? Lo veo por ahí revisando los 2.500 cassettes que existen en... Y solo en el estudio 345, compadre. Solo ahí. Oye, recordar que estamos con las cabras de Movimiento Solidario Vida Digna. Vienen a contarnos sobre el trabajo que están haciendo, pero nos vamos a ir con un temita, cortesía de Javi Locuaz en los controles. Póngale play. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu chureja. Oh! Vega Rocks. Estamos de vuelta en Raíces Poblacionales. Buena, compadre, qué tema, qué temor. Mister WhatsApp. Mister WhatsApp. Compadre, Mister WhatsApp, tengo una pregunta que hacerle. Dele nomás. ¿Qué fue lo que escuchamos, compadre? Bueno, escuchamos a la banda Sin Dios con el tema No Te Rindas, que no me acuerdo de qué disco es. Así que eso. Pero es... recuerda, No Te Rindas. No recuerdo. No te rindas. Me rindo. Buena. Estamos acá con las chiquillas de La Bandera, del Movimiento Solidario de Vida Digna. Cada rato. Miro el Pablito, que me puede equivocar, así que eso. Pues, estábamos hablando con las chiquillas del trabajo que estaban haciendo en la población, todo el proceso que tenían, y ellas tienen una actividad. ¿Ya? Tienen una actividad este fin de semana. Cha, cha, cha, cha. Así que no es, no la han hecho, no la van a hacer solamente este sábado, no, pues este viernes. Ya lleva mucho tiempo esta actividad, así que. Chiquillas, por favor, ¿por qué no nos cuentan en qué consiste esta actividad y cuánto tiempo ya lleva realizándose ahí en La Bandera? Bueno, mañana, día viernes 8, está el séptimo carnaval de La Bandera, el cual es donde se celebra, digamos, un año más de trabajo en la población con las vecinas y los vecinos. Va a haber jornada muralista desde más o menos las 11:30. Después va a haber un operativo veterinario totalmente gratis para todos los perritos y gatos, de las 12:00 a 12:30. Olla común después a las 2. Pasacalle 6:30 y 9:30 banditas. ¿Quieres decir las banditas? Sí. En el escenario nos van a acompañar este año unos compas que son de La Pobla, que son de la zona sur, que tocan cumbia colombiana, se llaman Los de Siempre. Son ahí pulentos para que los tengan en sus registros. Además nos van a acompañar unos compañeros, o sea, sí, los compañeros de una bandita de salsa que se llama La Maestranza. También amiguitos de hace varios años nos han acompañado en un par de carnavales antes. Y le ponen. Sí, le ponen. Y los compas de Chorizo Salvaje este año van a ir al escenario otra vez. Se ofrecieron gentilmente para ir a acompañarnos un año más al carnaval. Y sumar a la parrilla que tiramos de las actividades es que en la mañana van amenizando el ambiente mientras estamos montando escenario, está el operativo en función y la olla andando, los pinchadiscos. Van a también estar terrible, ahí bueno. Poniéndole. Sí. Así que ellos van a estar ahí poniéndole ritmo a toda la mañana. Dentro de los muralistas, ¿quién van a estar? ¿Tú cachai o no? Es que son varios. Es una pregunta difícil. Mira, va Pac Gol. Sí. La pintamos. Joan. Causa. Un saludo para la Beli. Bueno, sí, aquí también compartimos con la Beli. Un saludo grande. Oh, es que no me acuerdo tanto. Perdón. Pero son como 7 a 10 piños entre individualidades. Bueno. No los recuerdo todos, perdón. Bacán. Dale nomás, Memo. ¿Sí? ¿Quieres una pregunta que me estés mirando hace rato? Oye, recordar el lugar. ¿Dónde es? Las referencias, cómo la gente llega. Bueno, la gente que va de otros lugares, porque la gente la pobla. Sí. Bueno, el carnaval nosotros lo hacemos en el primer sector de La Bandera, que es donde nos organizamos. Nosotros puntualmente trabajamos durante el año en una junta de vecinos que nos presta el espacio, que es la junta de vecinos número 9. Y ahí es como nuestro epicentro. De ahí nos movilizamos, de ahí sale el escenario, la luz, los baños, todo sale de ahí. Así que los invitamos mañana para que vayan. La dirección exacta es Barros Luco 9483, esquina Tocornal con Alpatacal. ¿Cómo llegar? Para los que no son de la misma Pobla, lo más facilito es llegar al Metro San Ramón y caminar fuerte y derecho por Avenida La Bandera hacia el sur un par de cuadras hasta el Patacal, y ahí van a empezar a cachar los murales. De ahí hacia la costa. Fuerte y derecho y van a llegar ahí. La gente de aquí puede llegar a la Panamericana, tomar la 302 y se bajan en la esquina. Exacto. Claro, la 302 los deja ahí en La Bandera con el Patacal y de ahí caminan hacia la costa por el Patacal un par de cuadras. Sí, y la otra es por Gran Avenida, la 229 también. 229. Esa la deja en La Bandera también con el Patacal. Claro. Sí. Y la otra por Santa Rosa, paradero 27 más o menos, se bajan en Santa Rosa con el Patacal y ahí igual hay que caminar un poco más, pero son más micros, hacia la costa también. Fuerte y derecho para el Patacal. Y también van a llegar a la sede número 9. Así ya la gente sabe. Sabe preguntando cómo llegan igual. Bueno, está el evento en Facebook también. Ahí está, sí, el mapita, la indicación. ¿El Facebook? ¿Cuál es el Facebook? Movimiento Solidario Vida Digna. sale toda la información, el detalle también. Sí. Y ahí el evento particular es Séptimo Carnaval de la Bandera. De también el de la Escuela Comunitaria La Bandera, también está el Facebook de la escuela, también sale la información. Sí. Uy, ustedes ya llevan 7 años haciendo este carnaval. ¿Cómo evalúan este proceso de 7 años con sus altos, bajos, bajos, altos y... medios. Y aprendizajes, experiencias que han sacado durante estos 7 años? Hartas experiencias, mucho aprendizaje. Mucho. O sea, si nosotros comparamos el primer carnaval al de ahora, ha cambiado harto la cosa. Tipo, solo decir que los Tincu siempre le han puesto ahí a las calles de la Pobla en estos 7 años, nos han apañado en el pasacalle. No fallan, son los mejores. Y sí, pues, ha cambiado caleta, la cantidad de, el impacto en la Pobla, la cantidad de vecinos y vecinas que se suman, la cantidad de bandas que quieren tocar o que nosotros invitamos, las muralistas, todo eso ha ido creciendo exponencialmente. Así que eso igual habla de que la peguita que estamos haciendo en el territorio da frutos, pues. Da fruto y no solo los compas de la bandera se movilizan, sino que la periferia completa igual se moviliza a nuestra Pobla en esta ocasión. Recibimos apoyo de organizaciones de la zona sur de distintas partes, nos vienen a acompañar, nos vienen a ayudar. Así que ahí aprovecho de mandar un saludo a los compas del Centro Cultural Santo Tomás, de la población Santo Tomás, que van a ir a apañar, los cabros de San Ricardo, de la Biblioteca Popular de San Ricardo, los compañeros del Carnaval Nocturno de la Victoria, que van a ir a apañar a la olla común, los cabros del Pari, que son de zona norte, pero igual van a ir a apañar a cortar calles. ¿Quién más? Los compas de La Remolino, que es una comparsa nueva que se está formando, que este año no se pudieron sumar al pasacalle, pero van a apañar en todo el pasacalle de Aguatero. Se ofrecieron ellos mismos para ir a apañar. Así que, y eso, y un sinfín de otras organizaciones que van dando las manos, ustedes mismos que van a ir a ponerle el hombro, yo sé. Tempranito va a estar. Así que eso, pues. Oye, ¿y la gente cómo ha recibido el carnaval? La gente que vive en la Pobla, por ejemplo, el vecino que está al lado del escenario, o la gente que ve pasar a los Tincu. No sé, pues, ¿cuál ha sido como la devuelta que le han hecho ellos, cacháis? O la visión que tienen ellos cuando se acercan a ustedes, que saben que son los organizadores. Yo creo que la recepción en general es súper buena. Y ya como que entradito noviembre, todos los vecinos, oye, pues, ¿cuándo el carnaval? ¿Qué banda viene este año? Y están ahí alerta, la feria de ventas. La recepción es buena. O sea, de hecho, los vecinos que están pegaditos a la sede donde nosotros trabajamos, nos facilitan sus casas para recibir a las bandas, o de repente es como, pucha, ocupan el refrigerador, o si uno les va a pedir la olla, lo que sea. Hay buena disposición. Sí. Obviamente, cuando nos ha pasado que se descontrola un poco el copete, los vecinos obviamente van a reclamarte porque estáis chato, po. Pero eso también es un aprendizaje para nosotros, po, de lograr controlar un poco, de manejar el tema de los copetes, de no tener una tocata infinita, ¿cachai? Y de ser respetuoso con los tiempos de descanso de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Que también ese es un aprendizaje, po. En algún carnaval la última banda se subió a las 5 de la mañana a tocar. Así que imagínense lo que significó eso para nuestros vecinos, que estaban muy dispuestos a colaborar a las 10 de la noche. A las 5 de la mañana ya nos odiaban. ¿Y ustedes mismas? Terminando a trabajar con el sol pegado la nuca de nuevo. A las 9 de la mañana. Empezaste con el sol pegándote guantes y termináis con el mismo sol pegándote los mismos guantes. Sí, es brusco. Así que este año, por ejemplo, por eso este año 3 bandas. También quisimos abrir el escenario a bandas locales, a compañeros, ¿cachai? Y a compañeras que están ahí todo el año poniéndole el hombro. Nosotros igual, para gestionar el carnaval, hemos hecho hartas actividades de autogestión durante el año. Así que ahí aprovechar de mandar saludos a todas las casas que nos recibieron: el Bar Victoria, la Maestra Vida, el Bar Remolienda, la Permanente, Subterráneo, que son espacios que nos han recibido para... Subterráneo, sí, espacio que nos han recibido para hacer autogestiones. Así que aprovechar de agradecer. Yo creo que hay que aclarar el subterráneo de Orrego Luco. No. Subterráneo. El verdadero subterráneo, ese no es. El subterráneo allá es como el subterráneo más alto que he conocido yo en mi vida. Claro, el subterráneo que está arriba. El subterráneo que hay pura gente del barrio alto. O sea, yo ni sabía que existía ese subterráneo. La única vez que bajan los que han ido es cuando van a ese subterráneo. Sí, es otro subterráneo. Así que para que quede aclarado. No, compadre, bien, usted no quiere hacer ninguna pregunta aquí. Lo veo medio taciturno, así como ausente. Cabizbajo. Cabizbajo. ¿Qué es usted? Oye, chiquilla, ¿qué se viene el otro año para ustedes como Movimiento Solidario Vida Digna y lo que proyectan para este otro año? Yo soy bien de hacer preguntas para futuro. Bien, sí. Proyectivo. Bien proyectivo, sí. Como me parece muy bien ese taller de español. Sí. Qué bacán. Sí. Yo creo que, bueno, seguir las movilizaciones por el tema de la vivienda, esa es una pega que va a seguir alta el próximo año. Nosotros sabemos que si bajamos la guardia, la institución nos pasa por encima y nuestras casas van a salir quizás para cuándo. Así que eso sin duda va a seguir siendo un motorcito. Estamos empezando la pelea por un terreno en La Pintana, donde estamos levantando otro comité. Así que eso también va a ser una lucha importante, porque hay un terreno que son 300 hectáreas que no quieren soltar para vivienda, porque lo quieren dejar para privado. Así que ahí estamos, vamos a dar esa pelea en conjunto con varios comités de la zona sur. Así que por vivienda más o menos va por ese lado. Asamblea de Mujeres, yo creo que tiene que ver con seguir fortaleciendo los lazos con las vecinas, hacer que nuestra asamblea sea cada vez más numerosa, que así como el día de hoy las vecinas participan en los talleres que hacemos y actúan cuando tienen que actuar y hablan cuando tienen que hablar, queremos que también cuando tengamos que salir y nos hagan otras invitaciones sean ellas las que vayan a presentar nuestra experiencia. Así que al menos en lo que tiene que ver con Asamblea de Mujeres va por ahí esa proyección. Y el educativo se viene como una fusión, si podríamos llamarlo así, entre la escuela y reinserción. Viene como un gran proyecto educativo que vamos a ver ahora pronto, y viene como rearmar un poco todo. Yo creo reinventar la escuela es necesario ya. Como, si ¿sí tienen idea? Bienvenidas sean. Sí, como que igual siempre es una necesidad y de repente los adolescentes nos quedan un poco fuera del espacio por la edad. Entonces ahí hay que buscar qué hacer, cómo motivar, y con reinserción ahí se hace una buena junta. Eso es lo que viene, el gran proyecto educativo. Bueno, la radio siempre es una herramienta. No se me ocurre qué idea puede ser. Que se puede utilizar, creo yo. La radio como una herramienta infinita. Otra. Oye, yo les quería. Bueno, a mí me llama harto la atención el tema del feminismo hace un par de años y específicamente este feminismo que un poco critica y enrostra a este feminismo más blanco, este feminismo más liberal que se llama. Yo les quería preguntar, más que el feminismo en sí, ¿cómo ha sido la reacción de los vecinos frente a este actitud, esta juntación de mujeres para hablar de mujeres, para protegerse, para llorar juntas, para darle para adelante? Sí, pues igual ha sido bonito el proceso que se ha dado. Inicialmente nos pasó que los vecinos, por ejemplo, del comité encontraban absurdo que le dedicáramos parte de la asamblea a hacer talleres de género, porque era poco real, porque a ellos no les pasa, porque yo no golpeo, porque yo no esfuerzo, porque yo no violento. Pero pasito a pasito fueron dándose cuenta de que si estamos como haciendo este tipo de actividades, tiene que ver con que no solo me tengo que mirar a mí mismo, sino que también tengo que mirar para el lado y pensar en la vida que quiero seguir viviendo. Entonces ese clic ha sido bonito. O que un vecino se acerque y diga, pucha, yo antes era violento, yo golpeé a mi mujer, yo estuve preso, y ahora recién, después que han pasado 1000 años, y la odié, y no sé qué, y le hice escándalo, me doy cuenta de todo lo que hice. O casos de vecinas que están en una situación alta de violencia en sus casas, donde los vecinos actúan de manera inmediata y ofreciendo seguridad, pero no ofreciéndole combo al loco, sino como ofreciéndole contención a ella. Eso también ha sido un proceso re bonito, porque habla de que las reflexiones que estamos logrando en nuestros vecinos y en nuestras vecinas son importantes. Cuando hablamos de la violencia hacia los niños, también los papás se hacen los locos, pero ya todos están empezando así como, sí, pues, en verdad, la crianza no es solo responsabilidad de la mujer, también es mi hijo, yo igual le pego, igual le grito, igual no lo pesco. Entonces también los hombres están empezando a hacer más carne este discurso que nosotros tenemos, y que en realidad en el cotidiano no lo bajamos a la asamblea, al territorio, no lo bajamos desde la academia con tecnicismo, sino con cuestiones familiares, domésticas, cotidianas, que hagan sentido. Si nosotros no estamos ni ahí con ir a enseñarle a los vecinos del feminismo de la academia, de lo que pasaba en Europa, no nos interesa eso. No sirve ni a nosotras ni a ellos. Entonces, estamos hablando de otras prácticas, principalmente eso, de cambiar nuestras prácticas personales y colectivas para ir mejorando nuestra vida. Oye, y en ese aspecto, ¿qué rol juega la memoria en términos de...? Es que sé que yo siento que hay como una suerte de diagnóstico de la violencia que sufre la mujer, que experimenta, pero puedo estar equivocado, se releva poco el rol de las mujeres en otro periodo de la historia. Y que no siento que, puedo estar equivocado, siento que está despotenciado ese rol que juegan las mujeres dentro del movimiento, por decirlo de algún modo así, de los movimientos de pobladores, ¿cachai? Estoy pensando de cuando, no sé, pues las tomas, los maridos se iban todos a trabajar y las mujeres se quedaban en la pobla defendiendo el territorio, organizando ollas comunes, no sé, para la crisis del 82, 83. ¿Cómo han tocado ese tema? ¿Lo han trabajado? O sea, yo creo que lo hemos conversado, quizás no dándole la relevancia como histórica, ¿cachai? Pero sí entendiendo que el comité, por ejemplo, está conformado por principalmente mujeres que son jefas de hogar, que nuestros barrios cotidianos están conformados principalmente por mujeres y niñas. Entonces también cuando hacemos ese tipo de llamados tiene que ver con eso, pues, con estremecer a las mujeres, y es como, oye, mírate, mira todo lo que sí. Eres trabajadora, eres madre, eres pobladora, te organizas, estás luchando por tu casa, por la educación de tu cabro chico, da lo mismo, ¿cachai? Entonces yo creo que lo hemos ido relevando de esa forma, como tratando de que las vecinas se den cuenta de que su rol en nuestra población y en cualquiera es muchísimo más importante de lo que ellas mismas creen. Y de lo que también la tele les hace creer, ¿cachai? Porque la tele las convence que la comedia es lo único que saben hacer. Entonces hemos ido tratando de hacer esos juegos, utilizando harto el teatro como instrumento de visualización de esa forma, el diálogo, ¿cachai? Las conversaciones súper personales. En casos de vecinas que hemos visto más complicadas, hemos ido haciendo acompañamiento de a uno, así como para entrar en un espacio más de confianza. Entonces eso ha sido como, de esa manera lo hemos ido abordando, como haciendo ese realce histórico en el presente. Hoy estaba la conversación con las chiquillas, pero DJ, nos vamos con un temita, guacho. Así que recordamos que estamos con las chiquillas de la bandera, que mañana el séptimo carnaval en su población. Así que eso, ¿estamos ok? No, no estamos ok. Yo quiero decir algo. Yo quiero rellenar. Ya, no, es que quería aprovechar la instancia, cabros, de darle el agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que nos van a acompañar mañana en el Pasacalle. El calor que está haciendo hoy día está brígido, entonces mañana va a ser peor. Y creo que no es menor estar bailando y tocando 2 horas en la calle para alegrar la pobla. Así que quiero agradecer a los compañeros de La Sin Nombre, una comparsa de la zona sur, comparsa de la que formó parte, la banda Las Araucarias, los compañeros de Pasiones Peruanas que bailan caporal, los compañeros y las compañeras de Samay que son Tinku, Bombanda que es una batucada de la Pobla, Samba China Chola que es una organización nueva que está haciendo una fusión latinoamericana muy interesante, donde los ves bailando cumbia, cueca, samba, todo mezcladito, ahí está súper interesante. Los compañeros y compañeras de Danza Zahiri que van a ir a presentar un bloque de un bailandino, la Quitas del Raco, los Sicuri de San Bernardo, las compañeras de Quillaguaira, Cumbiamba Caribe, ahí poniéndole todo el sabor de las percus, Afromestizo del USACH con la batería USACH que se llama Banda Alineación,

Y hoy en día hay un golpe de Estado así como encubierto, con fraude electoral, y la gente ha salido a protestar, se ha movilizado todo el pueblo hondureño, y una de las postales más bonitas que ha dejado dentro de todo lo trágico y triste y penoso que es este proceso, es que los policías de Honduras renunciaron a reprimir al pueblo, y se onda como que se unió con el pueblo, pero aún están los altos mandos del ejército, que son quienes están relacionados con la derecha y el imperialismo yanqui. Así que llamar a la gente a informarse sobre ese tema. Los medios de comunicación masivos cubrieron todo lo que pasaba en Venezuela, todo lo que sucedía en Venezuela, pero de Honduras no han dicho nada. Así que eso, compadre. Mira, agregar algunos datos, que la elección fue el 26 de noviembre. Hay dos candidatos que están en disputa, que es donde uno dice que los 12 proclamaron ganadores de la elección. Está Salvador Nasralla, candidato presidencial de la Alianza de la Oposición contra la Dictadura, que él desconoce el resultado que dio el Tribunal Supremo, porque no lo ve como válido. Y el presidente actual, que es Juan Orlando Hernández, que es el candidato oficial. Ya lo que pasa es que se supone que cuando están dando los cómputos, como lo hacen acá en Chile, iba ganando el candidato opositor al gobierno 5 puntos de arriba, no sé cuánto el porcentaje que llevaban, y de un momento a otro como se cayó el sistema. Ya, se cayó el sistema y apareció después de un tiempo, de una hora, apareció el sistema y el candidato oficial salió ganando con un pequeño porcentaje. Entonces, de ahí que empieza un poco el tema de que hay un fraude electoral, aparte de que hay algunos, se vieron algunos integrantes del gobierno actual marcando algunos votos, cambiando también algunas cajas de votos. Entonces, ahí empezó todo el tema y ahí se proclamaron ambos como ganadores de esta elección. Y al final, como siempre ocurre, la gente que se ve perjudicada es el pueblo. Y hubo el candidato oficial mandó a hacer un toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y hay varios muertos. Después, antes de que la policía se declarara como en huelga y apoyara al pueblo de Honduras, hubieron varios muertos. Por ejemplo, el caso de Kimberly Dayana Fonseca, que murió, que es como una de las, como símbolos tal vez se podría decir, como el nombre que más han destacado de las miles, no miles, pero mucha más gente que ha muerto en Honduras. ¿Y por qué es importante Honduras? Porque para la gente que no sabe, puede ver un mapita, está al lado de Salvador y de Nicaragua. Entonces, para Estados Unidos es un territorio geopolítico muy importante, ¿ya? Entonces, y ambos gobiernos, el de Salvador y el de Honduras, el de Nicaragua, son gobiernos opositores al régimen norteamericano. Entonces, por eso es tan importante para Estados Unidos que no gane la elección Salvador, que es el opositor del gobierno actual. De hecho, hay una base militar en, exactamente, en Honduras, de los yanquis. Exacto. Así que eso. Hoy, dentro de las noticias también, y que no las queríamos dejar pasar, está la muerte del Peñi en el Gulumapu, o el Mapu. Él, exactamente. Rafael Nahuel. Claro, él pertenecía a la comunidad que fue desalojada, la comunidad se llamaba Lafken, Wilcún, Mapu, de la zona del lago Mascardi, de la provincia de Río Negro, en Argentina, exactamente. Ya ellos murieron, él murió en un desalojo que hizo la policía. Ellos solamente estaban combatiendo con piedra, ¿ya? Y la policía estaba armada y él murió, le llegó una bala, creo, a través de la nalga, y de ahí él murió. Pero hubieron dos mapuches que también están baleados, y hubieron, y bueno, gente detenida, y hubieron 5 niños que están detenidos. No sé si habían visto en internet, se mostraba que había niños detenidos después de este desalojo donde murió Rafael Nahuel. Así que también lo recordamos, que ocurrió hace unos días atrás, que no pudimos hablar la semana pasada de este hecho también, que es importante. Oye, a propósito de eso, yo le recomiendo a la gente leer una entrevista que le hacen a Héctor Yaitul, porque esta semana se cumplieron 20 años del ataque incendiario a camiones en 1997, ¿o no? Sí, 1997, que en Lumaco, que fue la primera acción de la coordinadora Arauco Mayeco y que visibilizó esta nueva oleada del movimiento mapuche, esta nueva característica que asumió. Y ahí Héctor Yaitul hace un análisis bien interesante acerca de, más allá del hecho concreto de la muerte de Rafael Nahuel, que, como decía el Bene, fue una bala que se le introdujo por una nalga, pero que subió y y le reventó órganos vitales dentro de su cuerpo. Más allá de ese hecho puntual de estaban velando a Santiago Maldonado cuando mataron a Rafael Nahuel, Héctor Yaitula hace un análisis de cómo el Estado argentino y el Estado chileno están asumiendo una estrategia muy similar para hacer frente a esta oleada de protesta, de conflicto entre el Estado chileno-argentino con el pueblo mapuche. Eso, compadre, viene. Sí. Oye, y ahora queríamos empezar a dar unos datos que tenemos, pero queríamos darle como importancia a un dato de un amigo de nosotros, que es el Sauque, el Abraham, que constantemente colabora con nosotros en las actividades que hacemos nosotros acá en Raíces Poblacionales para el tema de la matanza. Él ha estado acá y él vive en la Araucaria, que es una población que hay en Avenida La Florida con departamental. Ya ahí están de aniversario en enero. Están haciendo distintas actividades para juntar dinero y este día sábado sábado 9 de diciembre a las 7 en la Plaza Salvador Allende, ahí va a estar el lugar donde ellos van a hacer como una peña y vale 1.000 pesos. Está toda la gente invitada a participar. Ya nos mandó un audio invitando a la gente a participar, así que lo voy a colocar acá para que lo podamos escuchar. Compañeras, compañeros de Raíces Poblacionales, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén todo bien. Miren, les cuento que la actividad se enmarca dentro de la autogestión para la conmemoración de nuestros 48 años del ex campamento Unidad Popular, lo que se enmarca dentro de la población Las Araucarias y Los Copihue en el sector de La Florida. Esto vendría siendo parte de una serie de acciones para recaudar fondos para dicha actividad que la vamos a celebrar el 13 de enero en la población La Araucaria y Los Copihue, abarcando los dos territorios, y que contará con un pequeño escenario, un pasacalle. Entonces estamos buscando el recurso para cubrir todas las necesidades de nuestros amigos participantes que nos van a apoyar en aquel día. Así que desde ya los dejamos cordialmente invitados para que nos puedan acompañar en ese día y también en el día sábado 9 de diciembre desde las 19 horas hasta aproximadamente las 2 de la mañana, donde vamos a tener algunas cositas para la venta, como pizza, ya vamos a tener también algunos amigos músicos que nos van a acompañar, unas presentaciones de danza. Así que eso, todos cordialmente invitados y los y las esperamos a todos. Un fuerte abrazo. Que estén súper bien. Los esperamos. Adiós. Bueno, es el audio del Sauque, así que este sábado 9 de diciembre, desde las 7 de la tarde, ahí en la Plaza Salvador Allende, en la Araucaria y la población Los Copihue, una población bien conocida de allá de la Florida, es la actividad profundo por el aniversario de la población. Oye, compadre, viene, ya que usted abrió el data show del día de hoy, yo también tengo algunos datitos. Bueno, el día domingo 10 de diciembre se celebra el segundo día de la conciencia negra en Chile. La semana pasada nos acompañaron dos compitas aquí hablando acerca de esta actividad, contándonos un poco sobre la negritud en Chile. Esto se va a hacer en la Plaza Bogotá, que es Ñuble con Lira y Sierra Bella. Ñuble, Lira, Sierra Bella. A partir de las 12 del día va a contar con stand, conversatorios, baile, etc. Compadre, ¿puedo seguir con...? Tengo varios. No sé si Matías tenía algún dato. ¿Algún o no? Datito? ¿No? Dale, no más, hombre. Ya, bueno. Tengo varios datos para el sábado 16, cabros y cabras, para que se agenden. Así que hay un ciclo formativo que está analizando los movimientos sociales y la situación en América del Sur, en el Cono Sur precisamente, y el sábado 16 se va a hacer la tercera jornada, que va a analizar el tema de Brasil, los movimientos sociales y la relación con el Estado hoy en día en Brasil. Va a venir una compañera de Brasil a contar acerca del estado actual en que está nuestro país hermano vecino. Esto va a ser en el ARSI, Libertad 53. Fantasma, decís tú. El pueblo fantasma, Libertad 53, ARSI, no sé si ex ARSI. Ahí, desde las 9 de la mañana, bueno, ese mismo día y en el mismo lugar, es decir, el sábado 16 de diciembre, va a haber una jornada solidaria de tatuajes que va a ir en apoyo a Silvestre y Brandon, dos adolescentes mapuches que fueron baleados por las fuerzas represivas del Estado chileno y que hasta el día de hoy contienen perdigones en su cuerpo. Esto también va a ser en la Arcis, desde las 12 del día. Y bueno, por ahí por el mismo barrio también se va a desarrollar el Yo Me Libro de la Frontera, que es una feria del libro que organiza la editorial Kimantú hace ya varios años. Y esto va a ser en el Parque Portales, a la altura del taller El Sol. Aprovechamos de mandarle un saludo a Kadima. Buena, buena. Y esto va a ser a partir de las 12 del día. Así que, bueno, esas tres actividades están ahí como en el mismo radio, así que para que se vayan a dar una vueltecita. Esos son mis datos, compadre Bene. Yo tengo igual unos datitos. Bueno, hoy día, ahora la nochecita, pronto, yo creo que ya está por partir, hay una actividad de autogestión de la gente que está organizando el encuentro de Rap Espejino. No sé qué es, el octavo encuentro, ¿no? Este año, el octavo encuentro de Rap Espejino, y están organizando una actividad de autogestión allá en, aquí en el, en este local, el Farándula de Eva, bien conocido, que está ahí cerca de la línea del tren, llegando al cementerio. La Feria con Límite Urbano. La Feria con Límite Urbano, exactamente. Muchas gracias, Bene. Ahí van a estar organizados, o sea, están ahora, van el grupo en vivo, música envasada, baile ahí para que la gente vaya. Está una luquita a la entrada, y para que vaya a apoyar ahí la autogestión de la gente que está organizando el octavo encuentro. Y el 16 de diciembre, ese mismo día que el Memo estaba nombrando reiterativamente. Es el octavo encuentro de Rap Espejino aquí en el Parque Pablo Neruda, justo al frente de la estación del tren Lo Espejo. Así que ahí tengo dos datitos y ¿qué más? No, eso no más. Yo por el momento. Yo tengo un dato. Bueno, además de reiterar la invitación al Carnaval de la Bandera, que es mañana, viernes 8, contarles que el sábado 9. En La Legua también se va a realizar un carnaval autogestionado que levantan los compañeros y las compañeras del Centro Cultural La Legua. Y eso, pues invitarlos para allá, es una pobla en resistencia a todo lo que la intendencia y los malos gobiernos han hecho con nuestras poblas. Así que eso, por los que no puedan ir a todo lo que han dicho los compañeros, pueden ir al Carnaval de La Legua a apañar y a demostrar que las poblas somos una nomás, pues. Que independientemente que el plan regulado, o sea, que el plan de la intendencia se esté aplicando actualmente en Bajos de Mena, en el Castillo, en el Pari o acá en La Legua, todos vamos para donde mismo. Eso. Hemos llegado al fin de este programa. Chiquillas, si se quieren aprovechar de despedir, para ir cerrando. Bueno, agradecer programa. Su invitación, claramente. Un gustazo conocer la radio. Voy a invitar otra vez de nuevo mañana al séptimo Carnaval de la Bandera. San Rametro, San Ramón, el Patacal Conto Cornal, Barros Luco, 9483, desde las 10:30, 11 de la mañana. Las esperamos y los esperamos. Eso. Y bueno, agradecer la invitación, cabros. Nuestra casa siempre va a ser su casa. Ahí la Caro y la Bandera siempre unidas. Así que gracias por la invitación, los esperamos mañana. Y si no nos vemos mañana, nos seguiremos viendo de aquí, por ahí. Siempre nos estamos encontrando en autogestiones, actividades, etc. Bueno, eso, ir cerrando, agradeciéndole a las compañeras el haber venido a compartir su trabajo, habernos venido a invitar a la actividad del séptimo Carnaval de la Bandera. Y bueno, mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves. Muchas gracias a Don Florior por brindarnos este espacio. Y eso, pues nos encontraremos el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Ya se acaba, hasta la próxima semana. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Chureja, chaito nomás. Entre o sucesso e a lama, Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego, drama. Cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego, drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela. Túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia. Que sobrevive em meias honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a fada que pratica o mal. Me vê pobre, preso ou morto, já é cultural. Histórias, registros e escritos. Não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez. Então, olha o castelo e não, foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão do meu truta de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tim, tim, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei. Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas. Do quem é quem, dos mano e das mina fraca. Nego drama de estilo, pra ser se for. Tem que ser, se tem meia milho. Entre o gatilho e a tempestade. Sempre a provar que sou homem e não um covarde. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Eu visto preto por dentro e por fora. Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória. Ora, nessa história vejo dólar e vários quilates. Falo pro mano que não morra e também não mate. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo? É um elogio pra quem vive na guerra. A paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente soa frio. Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil. Nego drama. Crime, futebol, música, caralho. Eu também não consegui fugir disso aí. Sou mais um. Forrest Gump é mato. Eu prefiro contar uma história real. Vou contar a minha. Daria um filme. Uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez um rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Em São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a carne, é a Torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo. Mãe solteira de um promissor, vagabundo. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai. O bastardo, mais um filho pardo, sem pai. Ei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é. Sozinho cê não aguenta, sozinho cê não entra a pé. Cê disse que era bom e as favelas ouviu. Lá também tem whisky, Red Bull, tênis, Nike, fuzil. Admito, seus carros é bonito, é. E eu não sei fazer internet, vídeo cassete. Os carros loucos, atrasado, eu tô um pouco sim. Tô, eu acho, só que tem que. Seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Eu sou problema de montão, de carnaval a carnaval. Eu vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal. Problema com uma escola, eu tenho mil, mil fita. Inacreditável, mas seu filho me imita. No meio de vocês, ele é o mais esperto. Jing fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu, ó. Subiu, entrei pelo seu rádio, tomei, cê nem viu. Nós é isso, aquilo, que cê não dizia. Seu filho quer ser preto, ah. Que ironia, cola o pôster do Tupac. Aí que tal, o que cê diz? Sente o negro drama, vai, tenta ser feliz. Rei bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim? Eu recebi seu tique, quer dizer que te desgota céu aberto e parede madeirite. De vergonha eu não morri, tô firmão, eis-me aqui. Você não, cê não passa quando o mar vermelho abrir. Eu sou humano, homem duro do gueto, brau, oba. Aquele louco que não pode errar. aquele que você odeia amar nesse instante. Pele parda e osso funk, de onde vem os diamantes da lama. Valeu, mãe, negro drama, drama, drama, drama. Aí, na época dos barracos de pau lá na pedreira, onde vocês estavam? O que vocês deram por mim? O que vocês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou, eu quero é mais, eu quero até sua alma. Aí, o rap fez ser o que eu sou. Ice Blue, Ed Rock, KLJ e toda a família, e toda a geração que faz o rap, a geração que revolucionou, a geração que vai revolucionar. Anos 90, século 21, é desse jeito. Aí, você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você, morou, irmão? Você tá dirigindo o carro, o mundo todo tá de olho em você, morou? Sabe por quê? Pela sua origem, meu irmão, é desse jeito que você vive, é o negro drama. Eu não li, eu não assisti, eu vivo o negro drama. Eu sou negro drama, eu sou fruto do negro drama. Aí, dona Ana, sem palavra, a senhora é uma rainha, rainha. Mas aí, se tiver que voltar pra favela, vou voltar de cabeça erguida, porque assim que é, renascendo da cinza, firme e forte, guerreiro de fé. Vagabundo nada.